13 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, acá estamos, gente. Nos escuchan de diferentes localidades, en Sierras Chicas, Saldana, La Calera, de aquel lado, acá zona norte de Córdoba. Creo que es Argüello. Bueno, y tantos barrios de este lado, ¿no? Zona norte. Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos. Sal si puede. Quizás están en la web, en el www.nexofm.com.ar. Estamos en miércoles, mitad de semana, y queremos darle continuidad a lo que veníamos hablando en la semana, Cari. Sí, Tucu, ayer tuvimos la entrevista con Patricia. Recordemos, ella es mamá de uno de los estudiantes del sexto grado de un colegio de River Indert, un colegio público, y fueron estafados por una persona que les vendió paquetes de viaje para egresados. A raíz de esto queremos conocer un poquito más sobre cómo se dan estos paquetes de viaje, ¿no? ¿Cómo podemos corroborar de que una empresa o un trabajador de una supuesta empresa realmente es legítimo? ¿Cómo podemos corroborar que realmente lo que nos están vendiendo existe? Bueno, para eso lo tenemos del otro lado de la línea, Marcelo Aguirre, de Tax Free Travel, para que nos cuente un poquito cómo se dan estas ventas. Buenos días, Marce, ¿cómo estás? Buenas, Cari. Buenas, Tucu. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, preocupados, ¿no? Porque por ahí vemos que a lo largo de los años muchos padres y madres han sido estafados con estas ventas de viaje de egresado, y nos parece oportuno, bueno, en este caso, que vos nos puedas contar cómo funcionan este tipo de ventas, cómo funcionan este tipo de empresas. Bueno, lo principal es cuando alguien compra algún servicio turístico, es primero ver si la agencia donde están comprando está habilitada por el Ministerio de Turismo. Todas las agencias de viaje tenemos un legajo que nos habilita y tiene que estar activo. Uh-huh. Es muy fácil, entras a la página del Ministerio de Turismo y te fijas con el legajo que se lo pedís a quien te está proponiendo los servicios y lo chequeas en la página del Ministerio, ¿verdad? Y ahí te dice si está activo o no. Uh-huh. Y luego nunca le paguemos a un vendedor, a una cuenta al vendedor, sin haber chequeado que la cuenta pertenezca a la empresa de turismo. Uh-huh. Porque bueno, esto es muy grave lo que pasó con esta empresa, o por lo menos el muchacho este que decía vender para esta empresa, y bueno, pues hace muy mal a la confianza, a los clientes, a nosotros cuando pasan estas cuestiones. Uh-huh. Lo primero que hacen nuestros clientes es venir, vernos, desconfiar, y nada, es muy muy muy complicado realmente. Uh-huh. ¿Y cómo debería actuar la empresa? Porque por lo que nos contaba, por ejemplo, Patricia, era que esta persona sí trabajaba en esta empresa de viajes, pero que después, no se sabe obviamente el motivo, no estuvo trabajando más para la empresa, y de repente la misma empresa tampoco se preocupó por saber si había vendido y a quién les había vendido. Y ahí la empresa, es lo lógico, es no trabaja más esta persona en esta empresa, no va a ir nunca más a verlo, va a ir tal persona en representación nuestra, con los contratos que firmamos en un principio. Encima del turismo estudiantil se firma un contrato, cuando empieza una relación se firma un contrato automáticamente. Uh-huh. Y la empresa ahí la verdad que se te haga o hacer cargo, o por lo menos ver hasta qué punto llegó con su asesoramiento y hasta dónde llegó. Y hasta ahí llegó. Es una lástima, porque este tipo de personas los estafan. Uh-huh. Sí, sí. Hay que ver puntualmente. Si la empresa no hizo lo que tenía que hacer, se tiene que aceptarlo. Si la empresa hizo todo bien y le informó y llegó hasta cierto punto y les dijo las cuestiones claras, hoy turismo está aquí. No le pagamos a nadie, hermano. Todo se paga con una vouchera en una cuenta que te da la empresa. Uh-huh, uh-huh. Claro. Las cosas son muy claras. Una cuenta oficial, en este caso la empresa de turismo. Claro, te dan repipago y vos vas a pagar un repipago. Uh-huh. Después, eso yo lo sé porque mi hijo viajó con una empresa de turismo de aquí. Tengo todo el mundo que me llama y me consulta por cómo son las empresas, cómo cobran. Y aparte los tips que dije al principio. Uh-huh. La empresa de turismo estudiantil, yo creo que les pasa el contrato y después nunca, vale, no se paga más, hermano, un dedo. Uh-huh. Con el turismo estudiantil. Uh-huh. ¿Qué otra herramienta pueden llegar a tener en este caso padres y madres para realmente saber que lo que le están ofreciendo es real? verificar la oficina, ir a acercarse a la oficina, un padre que represente a todo el grupo, referencias, hay que pedir referencias, che, vino una persona que dice que representa a tal empresa, veamos a dónde están ellos, existen. Te digo, Cari, me llaman todo el tiempo preguntándome amigos de que tienen sus hijos en edad de viajar, y les digo todo lo mismo, pregunta nuestra oficina, si la oficina existe. La mayoría las conozco, les digo sí, sí existen, son piolas, no van a tener problema. Uh-huh. Averiguo el legajo, si que no esté vencido, o me lo piden a mí, se los averiguo. Uh-huh. Pero como te digo, las agencias de viajes de turismo estudiantil tienen las cuestiones muy, muy claras. Uh-huh. Lamentablemente se han topado con un estafador. Uh-huh. Y la otra, Marce, también, generalmente cuando las empresas que venden estos paquetes para pregresados, generalmente siempre sí. Trabajan con los mismos lugares, ¿no? Las mismas cabañas, sí. Los mismos hoteles. Creo que también sí. Eso podría ser una forma de corroborar que la empresa realmente trabaja, por ejemplo, con tal lugar. Sí, sí, sí, sí. Muchos papás llaman al hotel. Che, escúchame, la empresa X trabaja con ustedes. Uh-huh. Quiero saber, porque eso también se hace. Mucha gente llama a los prestadores. Le pregunta, che, ¿qué empresa de colectivo viajan con ustedes? También llama a la empresa de colectivo. Entonces se pregunta, se pueden hacer. Arrancás por el Ministerio de Turismo. Claro. Después arrancás para ver si tienen las oficinas y dónde las tienen. Y después continuamos por los servicios. Y tú me vendés Mar del Plata, me vendés Carlos Paz. ¿Cuáles son los hoteles? Y se averigua si los hoteles o los prestadores de esos servicios trabajan con esa empresa que te dicen. Después, sí. No, eso es lo básico para poder quedarte tranquilo, que no estás poniendo la plata en un lugar que no sabes que va a llegar a destino. Uh-huh. Y no se le paga en mano a los vendedores, eso no se usa más hace rato. Claro, que fue lo que pasó en este caso, ¿no? Los padres y madres terminaron pagándole a un vendedor en particular y sí. Después, cuando acá, se fue... Acá en este caso también, Marcelo, ¿cómo estás? Abusaron, porque también era vecino, era parte del barrio, tenía los artilugios que tiene una estafa, ¿no? Hay algunos condimentos que hacen a que se redondee la cuestión también. Marcelo, también se puede contra... Porque por lo general las agencias de turismo trabajan con los mayoristas también se le puede consultar en todo caso, ¿no? Claro, puntualmente hay el turismo estudiantil es un mayorista en sí que le vende directamente a las escuelas. Uh-huh. Los colegios en este caso. Uh-huh. Las agencias de viajes minoristas como la mía, nosotros le compramos a mayoristas. Ahí está. Son cadenas de comercialización que se van utilizando según el tipo de negocio. El turismo estudiantil es los papás con la empresa y la empresa misma esa de turismo estudiantil es la que se encarga de contratar los servicios. Hay un eslabón claro. Menos ahí. Uh-huh. En el caso mío, de una agencia de viaje minorista, viene el cliente, yo le compro un mayorista y el mayorista contrata los servicios. Por lo general, por ejemplo, conozco uno, qué sé yo, KMB, por ejemplo. En la lista sí. De KMB te dice ahí tal paquete y en tu zona, por ejemplo, está Taxi Travel, por ejemplo. Exactamente, sí. En la misma página, ¿no? En el caso de contratar otro servicio. Como decía vos acá, el mayorista... directamente contrata, va directamente, y en el caso de las agencias, para corroborar una agencia, muchas veces se puede hacer desde el mismo mayorista también. Claro, exactamente. No todas las agencias de viajes tienen información que tiene KMB. Uh-huh. KMB es una empresa de primera. Uh-huh. Que tiene, te dice, eso es exactamente lo que vos acabas de decir, tú lo tienes en la KMB, te dice, che, en la zona de vida tenés, tenés otras agencias de viaje que trabajan con nosotros, acércate con ellos. Uh-huh. Que venden nuestros productos. Claro. Pero el turismo estudiantil es como decir tú, este muchacho utilizó la confianza, su nombre, hay cuestiones de estafa directamente del muchacho. Bueno, qué importante tocar esto, porque hemos visto, bueno, a lo largo de la sí. Historia este tipo de estafas, o incluso hasta de empresas que venden, que están funcionando, que venden estos paquetes de egresados y demás, y de repente en el medio del contrato quebraron. U otros casos, sí. ¿No? Los de viajes de 15 a Disney, también. También, sí, sí, sí, sí. Hace poco una empresa también salió en todos lados, una agencia de viajes minorista. Uh-huh. Quebró, se fue, vendió servicios, no los pagó y bueno, ahí quedó el tendal de clientes que encima... fue con clientes de años, pero bueno, y ha sucedido eso y a nosotros al otro día a nuestra oficina, empezaron a traer personas, porque a nosotros nos consumen mucho por las redes, a todas las agencias les consumen por las redes, gente que no nos conoce, che, escuchame, quiero verte, ¿dónde estás? Bueno, por suerte la mayoría de las agencias de viaje trabajamos bien. Sí, después de dar cuenta de esto, ¿no? Las agencias de viaje tienen que tener una suerte de prolijidad. Tienen que ser muy prolijos. Inclusive, por ejemplo, si pasó algo con el hotel, cuando llegás al lugar, tiene que ser igual o de mayor escala, ¿no? Nunca menor. Algún datito también para contribuir en esa parte cuando uno contrata un servicio de turismo, ¿no? Claro, porque estamos vendiendo intangibles y vos te dejas llevar, no te puedo traer una playa o un hotel acá al escritorio. Entonces, al vender un intangible, como decís tú, tenemos que tratar de estar cumplir con lo que uno propone vender. Por suerte, la agencia de viajes, que la gente tiene que seguir yendo a comprar a la agencia de viajes, porque tiene eso, que te dice, che, mira, vas a ir a un hotel que es así. Si vas a un hotel de menor calidad, le decimos, che, mirá, vas a un hotel que tiene estas características. Y vas a ir ahí, no esperes esto. Eso sirve muchísimo. Porque la tal publicidad engañosa también. Que, bueno, por suerte, la gente tiene mucha información hoy por hoy. Cuando viene y se te siente en el escritorio, ya tiene mucha información. Marce, bueno, ahora sí, cambiando un poquito de tema, porque estamos en realidad entrando a un fin de semana demasiado largo y muy gustoso también. ¿Qué tenés para ofrecernos acá los trabajadores de la Radio Nexo? Para ustedes, chicos del Anexo, nada, acérquense, consulten, hay salidas de fin de semana acá en Córdoba, hay salidas en destinos nacionales. El destino que se está vendiendo muchísimo Bariloche, la gente quiere un poquito de calor, cataratas, hay mucha agua en cataratas hoy, así que es lo que hacen, que sí consulten. Bueno, y no me magues, Cari, desde ya te digo que me gustaría algún descuento para el Anexo, me imagino que va a haber también especial, por ejemplo, para las cataratas. Yo me iría por ese lado. Está lindo. Sí, por supuesto, ustedes, los chicos del Anexo, tienen ventaja conmigo. Un voucher. No, sí. Bueno, Marce, te agradecemos este rato y también que nos traigas esta información que es valiosa para que también los papás, las mamás estén atentos, ¿no? A este tipo de problemáticas que se vienen presentando ya hace muchos años y que la verdad es, como decíamos, no solamente es una estafa, sino que también están faltando a la ilusión de estos chicos y chicas que quedan sin ese viaje, seguramente. Sí. Eso es lo peor de todo, porque encima el contexto en lo que sucedió esto es realmente bajísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, te agradecemos y mira, a las 13 terminamos el programa y nos estamos yendo a tu agencia para ver qué paquetito nos vendes para este fin de semana. Bueno, vengan, los esperamos. Vamos a abrir hasta más de las 13 por ustedes. Bueno, te mandamos un abrazo, Marce, gracias. Chao, Cari. Abrazo. Bueno, Marcelo Aguirre, él es el propietario de la agencia Tax Free Travel que está acá en Villa Allende, precisamente ubicado sobre la Mariani, trayéndonos información que en este contexto nos parece súper valiosa para estar atentos, cuáles son aquellas herramientas que podemos tomar a la hora de contratar un paquete de viaje de egresados, pero bueno, no solamente de egresados, ¿no? Sí, sino también algunos tips para el momento en que vamos a comprar un viaje. Y me voy a las cataratas. Vamos, está lindo. 27 de las 11, nos quedamos, gente, hasta las 13. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Despotas de la rutina, amigos de las contradicciones. Somos las voces que escuchan y se preguntan. Para escucharnos entre todos. Nexo 93.9. La radio. ¿Qué hacemos todos?